Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. ¿Qué pasaría si un robot es capaz de hacer mejor música que tus artistas favoritos? Esta situación no está muy lejos de ser realidad. Por eso, en el episodio de hoy, exploraremos un tema fascinante: el futuro de la música y cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama para artistas y grupos emergentes. Antes de continuar, quiero informarte que estoy de vacaciones, estoy fuera del estudio y no he podido traerme mi apreciado micrófono, el Electro Voice RE20. Entonces, aprovecharé el desorden para utilizar un micrófono normalito, de esos de solapa, y procesar el audio usando mis habilidades frikis de ingeniero de sonido, a ver si puedo conseguir una buena calidad aplicando mis técnicas de ingeniería. Ya me contarás si notas alguna diferencia y te pido disculpas si la calidad del sonido se ve afectada. Te leo en los comentarios. La inteligencia artificial, para abreviar, la llamaré IA, ha irrumpido prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Y la industria musical no es una excepción. Desde la composición de canciones hasta la distribución y el análisis de datos, la IA está abriendo nuevas puertas y planteando desafíos emocionantes para los músicos de hoy en día. Uno de los aspectos más emocionantes de la IA en la música es su capacidad para ayudar en la composición. Los algoritmos de la IA pueden analizar grandes cantidades de datos musicales y generar melodías, armonías y ritmos únicos, originales, podríamos decirlo. También pueden ayudar a mejorar la calidad del audio, a mezclar y masterizar. Mejor dicho, pueden participar en todo el proceso de la producción musical, donde intervienen muchos humanos. La IA hace todo eso ella solita. ¿Crees que será posible que una IA reemplace a artistas, productores e ingenieros? Yo personalmente siento que la creatividad humana nunca va a desaparecer. La música es meramente creativa y, por lo tanto, necesitamos de la creatividad humana para que siga existiendo. Como lo he dicho en anteriores podcasts, mientras más se habla de la IA y de cómo se viene el apocalipsis y va a llegar Terminator, más ganas me dan de seguir de cultivar mi inteligencia natural y no la artificial. Más ganas me dan de aprender de producción musical, mezcla, mastering, marketing, emprendimiento. En fin, más ganas me dan de volverme mejor profesional. Porque yo siento que si no estamos en constante evolución, somos fácilmente sustituibles. Y no solo por la IA de moda, sino por cualquier otra persona. Por eso elegí el camino de la formación constante y de por vida, justo para evitar ser fácilmente reemplazado. Los productores y artistas, tarde o temprano, vamos a conseguir esa marca sonora, ese sonido que nos hace únicos, y eso es algo que no puede lograr una IA. A lo mejor puede sonar como algo que ya existe, pero no va a poder expresar la personalidad de un ser humano en su mayor esplendor. Y justo ese es mi trabajo como productor musical, lograr que mis artistas brillen y destaquen sus características personales que los hacen únicos. Eso una IA no lo puede lograr. Entonces yo siento que la IA es una herramienta poderosa que tenemos que usar a nuestro favor. Hay que usarla para complementar el proceso creativo. Por ejemplo, si un día quieres explorar nuevos sonidos, usas la IA para que te cree un instrumental base que sea como una maqueta que luego la llevas a tu productor para pulirla y crear una mejor canción. Otro ejemplo, imagina que te sientes bloqueado o bloqueada creativamente, como que no te salen ideas y quieres escribir una letra que hable de algún tema específico. Entonces le pides ayuda a la IA para que te escriba la letra. La tomas como base y como punto de partida para crear tu propia letra. Claramente luego le pones tu estilo y la pules. Perfectamente, hoy en día se puede crear una canción con solo el uso de la IA. Pero dime, ¿qué de divertido tiene dejar que un algoritmo haga el trabajo creativo por ti? No sé si te pasa, pero crear cosas es de los más motivante y gratificador de esta vida. Cuando creamos, entramos en el estado de flujo y nos olvidamos del tiempo, del entorno y de nuestro cuerpo. Nos sumergimos en otra dimensión, como un enorme lago lleno de luz, donde conectamos con una energía poderosa e inspiradora. Si usamos la IA para que haga el trabajo creativo por nosotros, ¿qué sentido tiene la vida? Para mí, no habría propósito. Y si eres un artista o grupo que se toma en serio su carrera, entiendo que entiendes que no vas a dejar en manos de un algoritmo la calidad de tus canciones. Eso sería poco profesional. Si bien la IA puede ser una herramienta poderosa y útil para inspirar y complementar el proceso creativo, es importante recordar que la esencia de la música, al igual que otras formas de arte, reside en la expresión humana única y en la conexión emocional que establece con el oyente. Delegar completamente la creación musical a un algoritmo podría en efecto disminuir la autenticidad y la singularidad de la obra resultante. La música es una forma de expresión profundamente personal y emotiva, y muchos artistas y grupos valoran la oportunidad de transmitir sus experiencias y emociones y perspectivas a través de sus canciones de una manera genuina y auténtica. Además, la calidad de la música no se mide únicamente en términos de composición, técnica, sino también en la capacidad de transmitir emociones y conectar con el público de una manera significativa. Esta conexión emocional es algo que solo un ser humano puede lograr y es algo que ningún algoritmo puede replicar completamente. También la industria musical es un negocio que está formado por personas, donde hay managers, sellos, marqueteros, publicistas, ingenieros, artistas, técnicos, bookers, mejor dicho, son personas que están detrás trabajando a diario para hacer que la industria crezca. Esta industria está fundamentada en crear y cultivar una red de contactos, contactos humanos, no robots ni algoritmos. Por eso estoy seguro que la IA no va a poder reemplazar estos elementos clave. Te voy a contar una corta historia sobre lo que hago. Soy productor musical porque mi padre es una banda sonora andante. Pone desde música clásica pasando por jazz, rock y hasta son cubano. Y mientras la mayoría de niños jugaban con el balón, a mí me gustaba soñar que componía canciones que se escribían solas. Ahora sé que no se escriben solas, pero que si las sueñas, las puedes crear con la ayuda de un productor. Por eso creé mi estudio de música Spiral Sound, para ayudar a artistas a tomar las riendas de sus carreras. Si todos los artistas pasaran por Spiral Sound, las grandes discográficas me enviarían a una isla desierta incomunicada por crear personas independientes que pueden tomar una porción del gran mercado de esas gigantes. Y por eso quiero compartirte mi nueva canción, que se llama Comfort, de Jaguar Wane. Ese es mi nuevo grupo, es un proyecto nuevo que les estoy arrancando. La compartiré al final del podcast por si las quieres escuchar y me dices tu opinión. Volviendo a lo que estábamos hablando, otro campo en el que la IA está demostrando su valía es en la personalización y recomendación de música. Las plataformas de streaming como Spotify y Apple Music usan algoritmos de IA para analizar los hábitos de escucha de los usuarios y recomendarles música que se adapte a sus gustos. Esto significa que los artistas emergentes tenemos la oportunidad de llegar a nuevos públicos de una manera más precisa y efectiva. Por eso, entonces, si eres artista o grupo emergente, es clave que sepas claramente a qué público te estás dirigiendo, que conozcas sus sueños, miedos, vida diaria y gustos personales de tus fans para que logres ofrecerles contenido y música de interés. Hay una clave del marketing musical que es ofrecer contenido de calidad. Pero, ¿qué es el contenido de calidad? De eso habla todo el mundo y recomienda y mucha gente habla de esto. Y es muy fácil, es la intersección entre tus valores, lo que ofreces con tu propuesta musical y conocer en profundidad a tus fans ideales. Cuando tienes claro quién eres, lo que buscas y por qué lo quieres, y cuando tienes claro quién es el prototipo de fan al que creas música, va a ser un 2+2. O sea, será súper fácil que determines qué tipo de canciones y contenido audiovisual puedes crear a medida para tus fans ideales. Algo que me preocupa que los algoritmos de IA estén detrás de las recomendaciones de música es que la IA puede llevar a la homogenización de la música. O sea, que los algoritmos tienden a favorecer lo que ya es popular en lugar de fomentar la diversidad y la innovación. Mejor dicho, los algoritmos pueden estar sesgados y pueden fomentar a la música mainstream. Entonces estaríamos entrando nuevamente en un mundo similar al de la radio y las emisoras como los 40 principales, que solo te ponían música de las tres grandes discográficas major, de la Sony, la Warner y la Universal. O peor, llegó un punto donde solo ponían reggaetón. Siguen poniendo, como si no existiera más géneros musicales en el mundo. Sería triste porque gracias a Internet debería tender a desaparecer los monopolios, pero por el sesgo de los algoritmos de las inteligencias artificiales, puede que vuelvan a aparecer y solo se nos ofrezca la música de las grandes masas, quitándonos la oportunidad de escuchar grupos emergentes y propuestas diversas. Hay desafíos que tenemos que superar y por eso es clave que nos mantengamos al día de las últimas tendencias tecnológicas para poder adaptarnos a tiempo a los cambios. Recuerda que ahora he cambiado el horario de publicación del podcast. Ahora lo emito los sábados. Así que suscríbete para no perderte de contenido como este. Y ya para terminar y resumiendo, el futuro de la música con la inteligencia artificial es emocionante y prometedor. A mí me motiva muchísimo. Y tiene algunos desafíos y por eso debemos adaptarnos a los cambios. Como artistas, grupos y profesionales de la industria musical, es importante aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrece esta nueva era digital.